Vamos a regresar las tierras robadas a los campesinos y que se firmen escrituras con la sangre de los cuerpos de caciques asesinos. Hay que escuchar a los obreros, que sepa el mundo su verdad, que sepa el mundo que son ellos los que traen esta cabeza, los que traen el capital. Y vamos a ir a las calles. Miembros de nuestra serie.